compadre. ¿A poco? El domingo por la tarde me dijo: ¿qué pasó, compa? ¿Qué ando usted tan maltratado? Ay, déjeme contarle lo que me pasó esta tarde. Y no es para burlarse, porque de verdad a mí me pasó. Estaba en casa de Lola, la brujita de la bola, echándome una cola de esos que te hacen sudar. Cuando de pronto con un grito dijo: mi marido acaba de llegar. Que salto de la cama, enredado en una toalla con la ropa que llevaba, salté por la ventana y con la prisa olvidé que estaba en el segundo piso de la casa. Ay, déjeme contarle qué cosa, lo que me pasó esta tarde. Y no es para burlarse, porque de verdad a mí me pasó. ¿Qué le pasó, mi compadre? Con la ropa que llevaba,